brykę korangiętą. Penas divertirte, lo pasarás bien. El problema es que tus hijos nada puedan hacer. Pueblos agasados pondrán de cultura, mandarán a Gaia y a la puta va.